Nos parece que es un tema en el que hay que profundizar todo el camino judicial que está llevando adelante la denominada Operación Océano, que ha tenido novedades importantes como el cambio de fiscal, nada menos, que tiene este caso, con la retirada de la fiscal Darviña Viera, las nuevas asunciones. Ya Fabricio más temprano nos adelantaba algunos tramos de la conferencia de prensa que encabezó el fiscal de corte Juan Gómez el viernes, anunciando, confirmando que por problemas de salud dejaba el cargo de Darviña Viera. Se conocía a nivel de fuentes judiciales, lo maneja la prensa hoy, que ella no pensaba abandonar, no era la idea. Ella lo que planteó era tener algunas licencias, digamos, para poder atender algunos temas de salud, pero se entendió que por la complejidad del caso, ¿no? Estamos hablando de 32 personas involucradas a nivel judicial, con todas las limitaciones en cuanto a recursos humanos y materiales que tiene el Poder Judicial, o que destina el Poder Judicial para un caso con estas características, en fin, se tomó esa decisión de sustituirla. Queremos ampliar esto con algunos apuntes de lo que ha rodeado todo este caso y escuchando el momento en que el fiscal Juan Gómez en esta conferencia de prensa anunciaba, confirmaba la separación de la fiscal Viera y hacía una valoración del tema en general, y después les agregaremos algunos datos que se han manejado en estas horas. Escuchamos cómo comenzaba esa conferencia el fiscal de corte Juan Gómez. En primer lugar, y que quede muy claro, en el día de ayer se adoptó la resolución de trasladar a la señora fiscal Darviña Viera de sexuales de quinto turno a sexuales de sexto turno, haciendo un enroque y trasladando al mismo tiempo a la doctora Alfaro a ocupar la fiscalía de sexuales de quinto turno. Esa resolución, que es el centro de la información, obedece a dos razones principales. En primer lugar, el estricto cuidado de los recursos humanos de la Fiscalía General de la Nación ante una situación de salud imputable a la doctora Darviña Viera. Situación de salud que le impide la continuación en los tiempos que son necesarios en un proceso de tanta importancia, que le impide continuar con su gran trabajo realizada en esa operación, y en segundo lugar cumplir con la propia sociedad de dar respuestas sin ningún tipo de impedimentos que se puedan solucionar, y es lo que buscamos, de dar respuesta a la población, a la gente, al sistema, a las víctimas, a los testigos, a los imputados, dar respuestas serias y que no se vean afectadas por una situación particular de una distinguida fiscal por un problema de salud. Esas son las causas más resaltables de esta decisión que se adoptó en el día de ayer. Quiero señalar, previa conversación, charla, análisis con la propia doctora Darviña Viera, en cuanto a que el procedimiento no podría estar supeditado a múltiples subrogaciones de una fiscal impedida por razones de salud a participar en este caso, en un proceso que despierta la atención de toda la población. En virtud de eso, la solución que encontramos y que estamos con el apoyo de todos los equipos técnicos de la Fiscalía, que nos pareció la más adecuada, la más responsable, la más eficiente en la persecución penal de eventuales delitos que se sustancien en ese procedimiento, fue precisamente el traslado de la doctora Dardiña Viera para sexuales de sexto turno y solicitar a la doctora Mariana Alfaro que asumiera la responsabilidad que significa continuar con esta investigación en todo su alcance. También esto unido a una situación real de la vida de las personas que mucho respetamos, que fue la posibilidad de que en breve tiempo, estoy hablando en los primeros meses del año 2022, la doctora Viera pudiera ampararse en los beneficios jubilatorios, y desde luego este procedimiento yo lo llamo necesariamente de tercera instancia, va a requerir mucho tiempo para su desarrollo. En definitiva, la Fiscalía General de la Nación está comprometida con el avance de esta investigación, procura en los más breves plazos y respetando garantías de todos, tener la posibilidad de debatir en el ámbito que corresponde, que es el jurídico y no otro, los alcances de esta investigación y establecer si hay responsabilidades penales. Es nuestra obligación reclamarla y darle para ello todas las garantías a defensas, a imputados, pero también a víctimas y a testigos. Y por eso, modestamente, reclamamos la lealtad, la buena fe procesal en el desarrollo de todo este proceso que está recién en los albores, pese a, por su propia complejidad, que ya va a cumplir un año y medio de existencia como tal, lo que también fue un motivo a considerar de que no podíamos correr riesgos por eventuales situaciones de ausencia de una fiscal titular, de correr riesgos con el tema de los plazos procesales que se respetarán con toda legitimidad y con absoluto respeto por parte de la Fiscalía. La doctora Alfaro es una profesional reconocida, de gran experticia en la materia, cuenta con el apoyo de los servicios de la Fiscalía General de la Nación, en especial con la unidad de litigación, cuya directora nos acompaña hoy en esta mesa, pero también con las unidades de género, de unidad de víctimas y testigos, y en fin, todos los mecanismos con que, pese a los escasos recursos, la Fiscalía General hoy dispone, todos esos recursos serán focalizados en el desarrollo apoyo, en el cumplimiento y en la en definitiva en llegar a un día en que todos tengan su oportunidad de tener su día ante los tribunales y que sean los tribunales de justicia que determinen si hay responsabilidades, si no las hay, y cada parte sabrá cuáles son los recursos de que en ese caso se valdrá. Ese es el motivo central. Vuelvo a reiterar el gran reconocimiento de la Fiscalía General de la Nación al trabajo cumplido por la doctora Darriña Viera, que se inicia, si bien el primer acto de formalización lo situamos en el 12 de mayo del 2020, se inicia desde antes con un trabajo denodado, esforzado, que ya lleva un año y medio prácticamente y que obviamente melló su estado de salud en una situación absolutamente comprensible y humana por la propia estado de exigencia que requiere este tipo de procedimientos con una publicidad permanente y bueno, en definitiva lo que procuramos es establecer las vías que nos lleven a ese día que las personas involucradas en toda esta investigación cuenten con su día definitivo ante un tribunal de justicia del país y que ese tribunal determine la existencia o no de responsabilidades. Bueno, ahí está parte de lo que decía en el comienzo de esa conferencia de prensa del viernes el fiscal de corte Juan Gómez sobre este caso, la ratificación de que van a continuar las investigaciones, se va a solicitar la extensión del trabajo de la fiscalía y la valoración, el reconocimiento a la fiscal Darviña Viera por parte de su jefe, quien ahora ocupa interinamente ese cargo. A la vuelta de la pausa vamos a sumarle algunas cosas que se están diciendo sobre qué ha pasado con el proceso judicial de la operación Océano en todo este tiempo, repetimos, teniendo en cuenta que no es cualquier causa, ¿no? Que no es un tema que se suma a la bolsa de casos judiciales. Y además, Ángeles, se hablaba, y Marcelo, estaba leyendo en las redes que hay una ofensiva de reclutamiento para la prostitución en estos días. Imagínense con que ante la llegada de los hinchas de fútbol que vienen para las finales de la Copa Sudamericana y de Libertadores, ¿no? Teniendo en cuenta el paquete de cosas que a este tipo de visitantes les puede interesar, se contaban las redes, desde la gravedad, desde un tono de preocupación, de denuncia, que quienes los prosenetas, los que están en este negociado con gurisas, están en zafra de conseguir más quienes puedan cumplir esa tarea para esos días de estos partidos donde van a ingresar decenas de miles. Son todos brasileños, ¿no, Marcelo? Sí, sí. Del 20 al 27 de noviembre. De Brasil. Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda... Bueno, hablando justamente de la fiscal Darriña Viera, que estaba al frente de la operación Océano, según información del Observador, Viera podría jubilarse en el primer semestre del año que viene. Ingresó a la fiscalía en el año 2009, trabajó en Colonia, Libertad, Atlántida y Montevideo. Una vez que se reintegre de la licencia médica, deberá continuar la investigación de dos casos que tuvieron gran resonancia pública. Uno de ellos es el de las denuncias por abuso de los entrenadores de hockey, uno de ellos de la selección uruguaya, adolescentes que al momento de los hechos eran menores. La primera denuncia fue presentada en abril de este año y acusaba al entrenador de la selección nacional de querer tocarlas y de opinar sobre el físico de las jugadoras. Además, lo señalaron por un caso específico en el que el hombre tocó a una de las adolescentes por debajo de la ropa sin su consentimiento. El Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Hockey sobre Césped lo inhabilitó por 20 años, pero la causa en la justicia aún está abierta. El segundo parte de una denuncia más reciente. El mes pasado se viralizó en Instagram el video de una joven que denunciaba haber sido violada por su abuelo cuando era una niña. Allí detallaba que desde que decidió contarlo, su familia, especialmente su padre, fue amenazado por el resto de su familia. Y por otro lado, en la Fiscalía de Quinto Turno, además de la Operación Océano, justamente deja también Darwin Aviera las denuncias por abuso y acoso en el ámbito del carnaval, conocida como Varones del Carnaval. Todo claro. Eso estaba al frente y bueno, eso es lo que se tiene que rearmar de a poco. Sí, uno escucha todo lo que se va diciendo, ¿no? Desde hace mucho tiempo ya, además. Uh-huh. Es un caso que la fiscal que quedó ahora en lugar de Darwin Aviera dice, me preguntan si estoy preparada para esto. No hay nadie que esté preparado mejor que Exacto. los que estaban en el caso. Uh-huh. Porque no hay ningún caso anterior donde haya tantos acusados, digamos, uh-huh. En una sola causa. Y por lo tanto, no podemos comparar. Los que más saben sobre una causa como esta es Darwin Aviera y su equipo. Pero dice, bueno, yo pongo todo mi compromiso, no sé cómo es que lo explica, ¿no? Sí, sí. Como que va a trabajar con el tema, obviamente. Si uno mira el tipo de caso que es, también. No precisamos ni comentarlo, todo el mundo sabe que de estas cosas, primero que no se hablaba, esto era todo oculto, todo el mundo sabía que estas cosas pasaban, no digo estos casos en particular, digo casos como este, pasaban, todo el mundo lo sabía, nadie decía nada, o por lo menos no decía nada en lugares donde pudiera haber alguna consecuencia. Eran todos comentarios entre unos y otros, pero nada más. Y bueno, en este caso, justo, la fiscal es mujer, ella decide poner la cantidad de casos que son juntos, 30 y pico, ¿no? 32 imputados, sí. Es una sola causa con 32 imputados, que lo dice el fiscal también, el fiscal Gómez. Si estos 32 casos, estos 32 imputados, tuvieran cada uno su propia causa, no habría conferencia de prensa en este momento, no pasaría nada de sí, esto. Sí. La prensa no le daría bolilla, porque además todo tiene que ver con la prensa, ¿no? Desde que fue formalizado el primer imputado, que fue en mayo del año pasado, la causa alcanzó a identificar a 20 víctimas, investigar y convocar audiencia a 36 personas con sus respectivos abogados y condenar a una a través de un acuerdo con proceso abreviado. Claro. Todo recaía sobre Darwin Aviera, evidentemente sí, sí. Porque es así, pero en una operación sí. De esta, justamente, en un hecho de esta característica absolutamente histórico para nuestro país, parecía mucho, por lo menos, ¿no? El diario El País publicó un artículo el sábado, que fíjense el título cuál es. Primero le pone, la salida de una fiscal mediática, ya, primer palo. Y después, las letras más grandes, Darwin Aviera, la fiscal mediática que se va por la puerta trasera. Que no era este el único caso, que tenía otros, decenas de expedientes relacionados con delitos sexuales que debía indagar. Y sí, si está en esa fiscalía, claro. Es lo que tiene que hacer, ¿no? Pone en otra parte, se va en el momento crucial del juicio, porque dice, nadie duda en fiscalía de la capacidad de trabajo de la fiscal y de su equipo. Tampoco hay dudas sobre su honestidad intelectual. La mayoría de los abogados penalistas también destacan esas virtudes de Viera, pero se va en el momento crucial del juicio. Sabe que no hay pruebas reales contra los 32 imputados. Solo 3 o 4 están realmente involucrados. Ella se va en el momento que tiene que hacerse responsable de las imputaciones que hizo. Abandona la pelea. Eso es lo que plantea. El diario El País es una entrevista que le hacen a un abogado y que responde estas cosas, ¿no? El tema de los abogados, de los personajes y los abogados. La mayoría de la gente, como nosotros, ¿qué es lo que ha visto de esto? Cuando la televisión muestra la puerta del juzgado, que llegan o que se van, abogados, y ves muchas caras conocidas, que las ves porque son dirigentes del fútbol, hay abogados que ahí aparecen, dirigentes del fútbol, gente de peso, ¿no? De peso, a nivel de los abogados. Y son, hay 32 indagados, hay 32 abogados, o pueda, capaz que hay alguno que tiene más de uno a su cargo, ¿no? Pero son muchos, son muchos. No encontré yo a quienes que le hacen la entrevista donde dice eso, ¿no? Sí, porque tiene distintas partes la nota, ¿no? Entre esos las consultas, como vos decías, a un abogado, pero una reseña general de lo que fue todo el camino de la fiscal Darviña Viera. No sé si llega a identificar a qué, qué abogado se consulta, ¿no? Me parece que no llega a hacerlo, ¿no? Y hay un relato, hoy estoy para no encontrar, hay un relato que habla de, que es una imagen, me parece, fuerte, de cuando se juntan todos y arman una gran mesa, todos los abogados, ¿no? Sí. Que es una forma, es como que vos vieras a los 32 acusados. En este caso son los abogados que trabajan en conjunto, obviamente. Claro, claro. Trabajan, no sé si todos, pero la mayoría trabajan en conjunto. Construyeron una fuerza fuerte contra la fiscal, ¿no? Porque además acá, como siempre, volviéndolo a la economía, muchos de los responsabilizados, en fin, han tenido la posibilidad de contratar buenos abogados, de los mejores que tiene el país. Exacto, ¿no? Porque tienen con qué. Que no son baratos, claro. Exactamente. ¿Tienen con qué? No son, bueno, no son defensores de oficio que les puso el Estado. No, ni mucho menos. Y bueno, dice que, bueno, la imagen esta que decía es que armaron una gran mesa en la Plaza Favini, en el restaurante de la Plaza Favini, más de 30 penalistas. Esto fue el 18 de octubre. Y ahí, entre otros, debatieron las repreguntas que harían más tarde a la principal víctima. Que a la principal víctima la ponen como que es una menor que se hacía pasar por mayor. Sí. Todas esas cosas que ya sabemos cómo, cómo las han presentado. Y ellos se defienden todo este diciendo tiempo, que ¿no? les mintió ella con la edad, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, y ellos no se dieron cuenta. Que les mostró, ¿no?, una cédula falsa. ¿Vos te imaginás pidiéndole la cédula? ¿Ustedes se imaginan? No, no, es tremendo. Que le hayan pedido la cédula. Sí. Gente grande, bueno, está. Pero esto tiene... ¿qué, bueno, qué termine pasando? Es muy grave. Hace un rato hablábamos fuera de micrófono de aquella publicación que de búsqueda del 29 de julio sobre los argumentos que planteaban los abogados justamente de los acusados. De hecho, nosotros días después hablamos con el doctor Juan Fagundes y le planteábamos justamente eso, hablamos sobre eso. Que esa se había molestado. Se había molestado, no había caído bien los abogados representantes de los acusados. Por ejemplo, en este artículo que dice Marcelo, que escribe Pau Delgado Iglesias, yo no dije quién escribió el del país. Eduardo Barreneche. Bueno, en este, el vale todo de la Operación Océano, comienza con una frase textual, entre comillas, dice: mi cliente les compró bizcochos antes de tener sexo, pero ellas le mintieron. Él no se dio cuenta que tenían la misma edad que su hija. Mi cliente daba clases a adolescentes en el Elbio Fernández, pero estas chiquilinas tienen tanta cirugía arriba que él no se dio cuenta que eran casi como sus alumnas. Mi cliente fue juez de menores y le gusta decir que es un viejo verde. Pero esas jóvenes le mostraron una cédula falsa. Mi cliente fue fundador de trillonario.com. Pero no hubo abuso de poder. La familia de la muchacha tenía casa en la playa. Son todas frases, ¿no?, que han dicho los abogados. Mi cliente era dueño de un colegio en Punta del Este, pero ella no era vulnerable. Hablaba muy bien inglés. Como que eso es signo de fuerte. De seguridad. Mi cliente es psicólogo, odontólogo, fotógrafo, ingeniero. Ellas no son nadie, pero viajaron a Machu Picchu y además los abogados estamos hartos del concepto de asimetría de poder. Esos son los argumentos, dice, más o menos, el tipo de argumentos esgrimidos por algunos de los abogados penalistas más caros y conocidos del país en su defensa a los acusados por el mayor caso de explotación sexual a niñas, niños y adolescentes en la historia uruguaya. Aunque se sabe que todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, esto de ningún modo puede llevar a culpabilizar a las víctimas. Sin embargo, esa parece haber sido la principal estrategia de la defensa de los imputados a lo largo de toda la investigación. Básicamente, repetir una y otra vez que las víctimas mintieron y que la culpa es de ellas por engañar a sus clientes. Tendrían que hacerle un proceso por falsificación de documentos, sí, capaz, ¿no? Sí. Bueno, los abogados se han centrado en hablar mal de las jóvenes y desprestigiarlas de todas las formas posibles, por su apariencia física, por lo que dicen en sus chats o por el destino de sus viajes. Lamentablemente, gran parte de la prensa local replica titulares con fruición amarillista, haciéndose eco de muchos disparates. Con este clima, con esto que la rodea, yo no sé qué suerte va a tener este proceso. Hoy decía Fabricio que no está pensado por la Fiscalía pedir prórroga de las entrevistas, las audiencias que ya estaban pactadas para noviembre, pero sí pedir prórroga para el caso, porque si no, este caso se termina ahora, este año. Claro. ¿Y qué hacen? Si se termina ahora tal como están las cosas, se cierra, supongo, no sé. Sí. Entonces, pedir para que esto siga, se pueda seguir con el caso para adelante. Por lo menos, según fuentes, decía Fabricio, de la Fiscalía, cosas que se han hecho correr en la Fiscalía, tiene para 2-3 años más. Según justamente informa Búsqueda, para la configuración del delito alcanza con que los acusados hayan pagado o prometido pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a cualquier persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo para que ejecute actos sexuales o eróticos. Al mismo tiempo, es importante recordar que las niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de explotación, según el artículo 40 de la ley 19.643 y el artículo 126.5 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Bueno, acá hay otra parte que está en el artículo este de Búsqueda, donde se refiere a lo que dice la UNICEF, y en el caso concreto, mirando la página de UNICEF Uruguay sobre explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, investigaciones realizadas en el país muestran que argumentos como los que viene usando la defensa de los acusados son el tipo de excusas más utilizadas por los explotadores para justificar sus actos. Dicen, no sabía que era menor, ella me provocó, o hay gurisas que aparentan más edad y con eso te engañan. Esto entre otras cosas, ¿no? El mensaje de UNICEF es claro y contundente. Por más que pretendan excusarse, estos adultos están cometiendo un delito y son los únicos responsables por ello. Parece increíble que los abogados más cotizados del país usen para sus clientes los mismos argumentos que UNICEF recoge en su página bajo el rótulo Excusas y mitos. La doctora Lucía Fernández Ramírez explica en un artículo que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es un delito cometido por adultos, incluso estadísticamente adultos de avanzada edad y con niveles educativos de medio a alto. Y de ninguna manera es posible depositar la responsabilidad en la víctima o considerar la posibilidad de que haya consentimiento válido de su parte. Y para configuración del delito, alcanza con que los acusados hayan pagado o prometido pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a cualquier persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo para que ejecute actos sexuales o eróticos. Al mismo tiempo, es importante recordar que las niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de explotación. Y están todos los artículos de los números de leyes, el Código de la Niñez y la Adolescencia y demás. Es durísimo, ¿no?, el tema, y veremos cómo sigue esto. El otro día que haya salido el propio fiscal Gómez a hablar, puede querer decir que hay un seguimiento directo, ¿no? Sí. Desde allí mismo. Sí, además esto como tendría que ser tantas causas judiciales, pero debería ser algo en la que no quede esto recluido al proceso judicial, que quede de manifiesto, que se haga público una preocupación desde el ámbito de la sociedad civil, desde, bueno, la propia, por decir algo, UNICEF, de los ámbitos de derechos humanos, de las organizaciones que atienden particularmente la situación de niños o menores, jóvenes, adolescentes, el INAU mismo, no sé, que haya una sensibilización a nivel de opinión pública que de alguna manera sí incida también en el Poder Judicial, que toma las señales siempre de la sociedad, no está encerrada en una cápsula de cristal, ¿no? Es permeable a cómo la sociedad reacciona a las distintas causas. Si esto queda solo aislado ahí y los demás nos desentendemos de esto, bueno, sí, a llorar al cuartito, ¿no? Sí. Está claro, además, que desde el principio también se cuestionó a la fiscal de Arviña Viera, ¿no? Sí. Se la acusó de distintas cosas en distintos momentos. Ha habido sobre ella una lupa permanente, ¿no? Sí, se habla de algunos errores que objetivamente puede haber cumplido, claro, en el ámbito de sus posibilidades de recursos, de tiempos que manejaba, de querer concretar, ¿no? Que no se le fueran de las manos los responsables de esto. Y bueno, se aferran de eso cuando quizá en otros casos esos errores no se hacen pesar tanto, ¿no? Es así. Bueno, ya hay mensajes por acá que no sé si tendrán que ver con esto o no. Pero dice Helen, aquí está, dan asco las declaraciones de los abogados defensores de los abusadores de niñas y adolescentes, quieren culpar a las víctimas y defender a abusadores, saludos a la imprescindible. Bueno, y después veremos más mensajes por allí. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual.